no logro detenerte aquí. Y con todo este gran amor, yo sé que vas a marcharte, mas no dejaré de amarte. Yo sé que vas a marcharte y nunca voy a olvidarte. Esta pena sí me hará llorar, cada noche más te extrañaré, preguntándole a mi soledad si algún día te veré volver. Yo sé que vas a marcharte, mas no dejaré de amarte. Yo sé que vas a marcharte y nunca voy a olvidarte. Que en mí tú abrirás, nunca nadie la podrá cerrar. Y por siempre te voy a esperar, porque tú eres mi felicidad. Yo sé que vas a marcharte, mas no dejaré de amarte. Yo sé que vas a marcharte y nunca voy a olvidarte. Ya no quiero ni pensar qué haré cuando tenga que escuchar tu adiós, con el alma llena de dolor, al sentir que ya perdí tu amor. Yo sé que vas a marcharte.